y se va a presentar este 16 de agosto en como la figura estelar de la velada boxística que se viene en el coqueto Club Estudiante de Concordia. Hablamos de Jorge el Picante Bermúdez, que está con nosotros. Picante, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte en el programa. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, no. Buen día. Bueno, para todos ustedes, bueno, agradecido de poder estar acá compartiendo y charlar un poco de lo que va a ser el evento 16 de agosto, que vamos a estar presentes nuevamente acá en casa. ¿Tiene su particularidad y su emoción pelear en Concordia o no? Sí, contento porque toda la gente que me conoce y sabe lo que soy me quiere ver pelear acá, ¿no? Así viste que bueno, se corre enseguida el pica pelea, ¿viste? Exactamente. Por eso debe ser lindo para uno. Por eso es lindo pelear acá, más que nada, ¿viste? Para que la gente me vea como yo vengo y estamos. Bueno, pero aparte, no nos olvidemos, Pica, que venimos teniendo noticias de pelear afuera, uno se va entusiasmando y que ya te viene siguiendo de toda tu carrera, a uno lo pone contento y que vengas a pelear acá. Bueno. Sí, sí, bastante bueno porque, como te digo, para que vea la gente también que cómo estamos para volver acá a pelear en casa y después que no tengamos la posibilidad de pelear afuera, ¿no? Obviamente, como todos necesitamos nosotros pelear afuera, pelear por un título mundial, un título internacional, viste que, o sea que eso, apuntamos a eso. Pica, vos ya lo tenés incorporado, es el objetivo. Exactamente. En cualquier momento se pueda. El objetivo es eso. Lo bueno que ahora, bueno, ahora vamos a pensar en esta pelea, que es la que tenemos. Y bueno, después de esta pelea, vamos a pensar en lo que viene. Recién te preguntaba fuera del aire, te pregunto y me la verdad que está bueno esto que me comentaba, ritmo de pelea. Es importante igual esta pelea para tu carrera. Es importante, más allá de ser en Concordia. Es importante porque nosotros nos venimos peleando desde marzo, que fue la última. Así que bueno, y ahora está bueno para poder volver. Sabemos que vamos a venir con un poco más de experiencia al roce internacional. Por eso queremos que la gente nos vea nuevamente acá. ¿Cómo estás en el proceso de entrenamiento? Pensando que todavía quedan, estamos hablando de 10 días. ¿Cómo es el proceso de entrenamiento ahora en esto de desde marzo no peleo, siempre estuviste entrenando porque nosotros damos fe que lo vemos? ¿Cómo estás en este momento? Bien, mira, yo por ejemplo no paro nunca de entrenar. Máximo, después de una pelea me tomo capaz 5 días como mucho, pero siempre cuando puedo me pego un trote de 45 minutos, 50, pero la idea es estar activo, como yo siempre lo hago, y bueno, también ahora te explico el tema de pelea. Necesitamos eso y bueno, apuntamos a tener buenos triunfos para tener la oportunidad esa. Esto de estar siempre listo también tiene que ver con esto, ¿no? Uno nunca sabe cuando el teléfono suena y diga, che, Pica, te necesitamos una pelea en cualquier parte del planeta. Recordemos que estuvo en Qatar, en México. Eso también es importante, estar listo siempre, ¿o no? Es importante porque es nuestro trabajo, ¿no? Bueno, por ejemplo, ahora estoy a una semana, como decía, a 10 días de la pelea, estoy a 1 kilo de la categoría. Así que bueno, eso quiere decir que venimos bien enfocado, mentalizado en la pelea para que lleguemos de esta forma, ¿no? El otro día leía, la otra vez que iba a venir, y bueno, no pudimos por nosotros, porque vos estabas anunciado, porque tuvimos una cuestión técnica acá, pero cuando veía, leía, había sido que brava tu categoría. La categoría super ligero, sí, bastante brava. Bastante brava. Porque tenés bastante monstruo ahí. Ajá, y a nivel mundial hay una camada buena de boxeadores, ¿no? Hay muchos boxeadores que son. Por ejemplo, te voy a nombrar Teófimo López, claro, es uno de los que yo admiro. Bueno, el Pitbull Cruz, que peleó, Gervonta Davy, Lomachenko. Claro, mirá, ¿viste? Los nombres. Esos nombres fueron los que leí. Claro. Terrible. Esos son los que están hoy en la primera en la primera fila y bueno, son los mejores, creo que libra por libra hoy. Te voy a preguntar algo que me contaste afuera del aire, me pareció sumamente importante, esto de los sparring, ¿no? Sí. El rol que juega, que muchas veces uno no le da la importancia que tiene, el Pica recién me lo describió, cuando vos ves la velocidad, me decía, tiene que ver también con los sparring de los entrenamientos, ¿no? Contanos un poquito de eso porque me pareció sorprendente esto, ¿no? Claro, por ejemplo, los sparring es una pelea que vos la hacés en el gimnasio, pero con guante grande, en la cual es tener que tener como boxeadores profesionales para guantear, o como también puede tener amateurs que estén bien, ¿viste? Pero también quiere claro, decir... Claro, si vos tenés un oponente de sparring bueno, a vos te hace más... Claro, exactamente. Exigencia. Yo creo que también, como siempre hablamos, los sparring por ahí, si se trabaja cuatro rounds a fondo de pelea, son cuatro rounds en las cuales por ahí... El boxeador del que te trabaja de sparring empieza a quedar flojo, por eso se trabaja solamente cuatro rounds fuerte y después los otros rounds se trabaja jugando. Pero que vos te enteraste en tu visita a México, en tu pelea en México, que allá le pagan a los claro, sparring los una sparring moneda, paga, claro. Son exigentes, se compiten por las velocidades. Mirá vos el rol que juega, ¿no? Sí, los sparring, como yo te contaba afuera del aire, los sparring allá en Estados Unidos, en cualquier otro lado, otra parte del mundo, los sparring son pagos, en la cual es una cifra bastante buena, hoy a plata nosotros, pero también así yo he tenido chance de hablar con amigos que están allá afuera también y me dijeron que entre ellos se compiten cuáles son más rápidos que el otro. Yo creo que de eso se trata también, por eso la velocidad que se maneja a nivel mundial, ¿no? Porque esto que decíamos, ¿no? El Pica, el que lo vio, sabe que tiene técnica, que es rápido, que pega fuerte, pero esto te da a una competencia mundial, te da un plus más, ¿o no? Sí, te da. ¿A diario lo hacen? Vos poner en tu caso el sparring. No, el sparring se puede trabajar dos veces en la semana dos o veces. Tres veces en la semana. Ahí ¿viste? Está, ahí está. Por ejemplo, empezás a trabajar el día lunes, el día miércoles, el día viernes. Ahí está. O puede ser el día. A vos te hace bien eso. Claro, claro. El sparring sí o sí se trabaja. Porque es una pelea más que vos tenés que tener todos los días en el gimnasio. Mirá vos, qué bueno, ¿eh? Y después ponerlo en esto de siempre estar listo. ¿A qué le apuntamos? Estar bien físicamente es el trote, el gimnasio. Y después la parte boxística también se trabaja constantemente, ¿o no? Sí. En estos parates, te digo yo. Sí, en el parate, mientras tanto, vos podés hacer actividad física, como por ejemplo el trote, la corrida, y ir al gimnasio, ¿viste? Ir y cumplir. Al menos saltar, qué sé yo, 20 minutos de la cuerda, la gimnasia y hacer 10 rounds de bolsa o manopla o guanteo, que pero mientras siempre tienen que estar activo para por cualquier cosa, como vos decís. Y se potencia el boxeo cuando se arrima una velada, ¿no? Una velada se aprieta un poco más el tema de la preparación y bueno, y ahí quiere decir que vos vas a llegar al 100%. Y ahora vos, en el nivel que está, ¿no? Peleando afuera, poner en este caso, ¿no? Viene un rival, lo sos estudiarlo, poner en este caso que la pelea que se viene. ¿Conocés más o menos, sabés por dónde viene el golpe, cuál es su potencial, cuál es su debilidad? ¿Sos de estudiarlo? Sí, estuvimos mirando, por ejemplo, el rival este que nos toca ahora. Tenemos que trabajar bien las piernas, tenemos que trabajar bien la distancia. Para trabajar con golpe ascendente, por ejemplo, gancho por dentro, cross. Bien ahí. Así que bueno, estamos trabajando en eso, ya hace dos semanas ya venimos trabajando con eso. Por eso nos sentimos bien, porque nos venimos preparando súper bien. Y imagínate que estoy a una semana de la pelea y estoy a un kilo de la categoría. A un kilo, ya está, llega re bien, ¿eh? Y el estudiante es lindo, ¿no? Aparte. 2.000 pesos la entrada. Bueno. Exactamente. Bien ahí la gente. Bien accesible la entrada y bueno, es para que la gente está bueno, nos vaya a ver y nos apoye como siempre nos apoya. ¿Y la hinchada del Pica cómo está? Y la hinchada siempre está, siempre está. Son atento muy porque. Sí. ¿Eh? ¿Te gusta eso, no? Me gusta porque yo soy amigo de los chicos uh-huh. y de la gente que me conoce y sabe cómo soy uh-huh. y lo que soy también, ¿viste? Uh-huh. Por eso yo creo que la gente nos acompaña por eso. Uh-huh. Pica, ¿cómo estás viendo el boxeo de Concordia hoy? Porque hoy tu nombre está en los primeros planos de Concordia y está bueno y a mí en lo personal me pone contento por conocerte y por ser saber lo que le das a esto y le metes con todo. ¿Cómo estás viendo el boxeo de Concordia hoy? El boxeo de Concordia se lo ve bien uh-huh. Porque hay buenos chicos que vienen vienen en ascenso. Estás mirando el semillero. Claro, uh-huh. Vienen en ascenso. Yo uh-huh. creo que capaz que en 1 o 2 años más ya va a haber buenos uh-huh. chicos que, uh-huh. que apuntan para bien, uh-huh. así como apuntamos nosotros. Claro, porque vos está bueno reconocer eso porque vos hiciste ese caminito. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y yo creo que hay muchos chicos que apuntan a eso y van a lograr lo que ellos quieren, ¿no? Y vos te planteás a veces de aquel. Yo me acuerdo que, ¿te acordás, Pablito? Che, el Bermuda este es bueno, ¿no? Cuando venís surgiendo, ahora ya sos el picante y peleaste. Mirás para atrás y decís, che, mirá todo lo que logré. La carrera en el amateur, profesional, peleando afuera. Sí, sí, me pongo motivado. Mm. Tengo mi familia, tengo mi hijo. Yo creo que mi hijo también vea lo que logré. Lo vas logrando, porque falta. Lo logrando, claro. Mm-hmm. Y bueno, todo sea por mi familia y para que mi nene también no le falte nada, ¿no? Mm-hmm, mm-hmm. Yo creo que todos nosotros peleamos para ser alguien. Y lo otro que debe ser motivador, que me parece a mí, ¿no? Pero te lo pregunto, esto de que tu nombre esté sonando ya en el plano mundial y que diga, che, hay una pelea en México, che, hay un Bermuda allá en Argentina, ¿es importante o no? Es importante porque te tienen en vista, saben que sos un rival peligroso, por eso yo creo que no tienen en vista a cualquier parte del mundo como bueno, a mí. Bueno, ahí te fuiste de una punta a la otra a la del otra, mundo, exactamente. Y en los dos lados habrá sonado tu nombre, ahora has dicho convoquémoslo, ¿no? Sí, sí, sí, yo creo que igual van a seguir viniendo bien, buenas bien. Expectativas porque... Uh-huh. Estamos para esto, uh-huh, estamos para esto uh-huh. y trabajamos, esto es mi trabajo y yo creo que podemos dar que hablar uh-huh. afuera y vamos todavía, bueno, hay algunas cuestiones de proyecto ahí, pero viste que ahora para que no se pinche no la contamos, pero hay algunas cuestiones ahí bien pica, eso sí. Me pone sumamente contento, porque hoy también el boxeo, hoy en una situación compleja en lo económico, también requiere su sacrificio, ¿no? Sí, es bravo la verdad tema. Que sí, la verdad que sí. Yo, por ejemplo, hoy en esta pelea no vengo con ninguna ayuda de ningún político, de nada. Me la vengo remangando solo. ¿Viste? Así que bueno, eso no me quita a que las metas no se cumplan. Yo vengo concentrado en esta pelea y después, si qué sé yo, algún político o algo se quiere hablar o algo de eso, bueno... pero hoy yo digo la verdad, sí necesito, pero bueno, sí, hoy me la remango solo y bueno, y acá estoy. Hoy para estos niveles tenemos que hablar del equipamiento, de la alimentación, tenemos y todo requiere cuestiones de plata, ¿o no? Todo. Y es una moneda. Es más, a ver, yo no pido plata, sino que lo que yo pido es que nos ayuden con el tema de la comida, la vitamina, por ahí el calzado, viste, que siempre se rompe, viste. Pero bueno. Yo no pido plata, sino que eso es lo que más pido. Pero bueno, hoy como yo te digo, hoy me la remango solo con mi familia y nada más. Después celebramos, che, todos, ¿no? Los logros, pero antes estaría bueno dar una mano, ¿eh? Por ahí una señal de aviso de acá del programa que obviamente siempre es importante. Estamos hablando de uno de los mejores boxeadores que tiene la ciudad de Concordia hoy. Después va a conseguir algo y vamos a celebrar todo, ¿eh? Acuérdense de esto, ¿eh? En este cuestión de los nombres que tiraste, ¿no? ¿Cómo se posiciona uno en el listado ese? ¿Es solamente por los resultados que se te van dando? Sí. ¿Cómo sí. aparece el nombre Jorge Bermúdez en esas listas? Y se te va. Promotores, gente que te conoce, ¿cómo es ese mundo? No, lo que pasa que podés trabajar con promotores como podés ser un boxeador libre, ¿no? Ajá, como por ejemplo, yo soy un boxeador libre que yo voy solo. Uh-huh. O sea que generar los contactos vos. Exactamente. Bien. Por ahí, bueno, hay algunos promotores que te tienen en vista, ¿viste? Uh-huh, y bien. Te proponen algo. En la cual te llevan, si vos metés batacazo afuera, bienvenido. Bien. Yo creo que las posiciones a nivel mundial son las que más te sirven hoy en día. Perfecto. Porque es como te contaba, los número 1, número 2, número 3, hasta el número 10, se ganan así, peleando con boxeadores extranjeros y teniendo pelea más seguida, ¿no? Eso es importante para vos. Importante, por eso yo... Este año voy a hacer la segunda pelea, que voy a hacer ahora el 16. Y bueno, y ahí estamos. Estamos y aparte, para... toda pelea engrosa lo que es tu historial, ¿no? Tu récord. Exactamente, exactamente. Gana por nocaut, es un punto más. Es un punto más, exacto. Para que después los que están mirando digan, che, el picante. Sí, el picante allá de Argentina... Igual ya viene en ascenso. Es evidente que tu nombre suena, ¿no? Sí, porque fuiste de Qatar a México. Sí, después como experiencia, lo que viví, la costumbre, la previa, el post pelea, debe ser re lindo también, ¿o no? Es hermoso porque es algo que te queda grabado y guardado en la agenda y como yo siempre le digo, hoy podemos estar acá y mañana podemos estar en la punta del Caribe, ¿no? Y bueno, lo de Qatar debe ser, y después los lugares donde peleas, ¿o no? Por todos lados, sí, es algo increíble. Esas imágenes que yo he visto, porque obviamente la vi a las imágenes, no te olvidas más, experiencia... Una experiencia única y bueno, y así también hace mucho conocido, como gente que tengo conocido que es allá de Dubái, que me hablan. El hombre es de El Salvador. Mirá vos. Vive en Dubái y bueno, me dice contacto y... Y hoy tenés contacto fluido. Hoy tengo contacto y ya hablo con él y estamos hablando continuamente. Mirá qué bueno, qué importante, ¿eh? Bueno, ¿sabés algo de la velada? Igual después que está extendida la invitación al mono también que va a venir, pero se habla de una gran velada. Después de hace un tiempo que Concordia no tiene una velada de esta magnitud. Y hace rato no hay una velada bastante buena como la que hubo hace creo que 2 años atrás que vino el Chino Maidana o algo eso. Bueno, ahora vamos a explotar el gigante verde. Exactamente. Es lindo el gigante, ¿te gusta? Me gusta la forma que tiene cuando la gente se presta al evento, ¿no? Sí, porque aparte de dos tribunas. Vamos ahí, Pablito. Vamos ahí a la velada del picante, ¿eh? Viernes 18 en el Gigante Verde, 16. Club Estudiante. Viernes 16, viernes perdón. 16. La entrada general, 2.000 pesos, ¿no? Después averiguá, porque tenés mesa y todo, que siempre es muy lindo. Entrada anticipada, 2.000 pesos, en puerta, 3.000. Perfecto, igual. Muy accesible. Está muy bueno. Bien, sí. Está bueno eso de. No sé quién está atrás de poner el precio, pero pensar en la gente también en este escenario complicado. Está bueno que la gente retribuya yendo, porque la verdad que generar una entrada de 2.000 pesos hoy es nada. No, hoy no es nada. Uh-huh. Hoy un kilo de pan vale 2.000 pesos, así que... Uh-huh. Y capaz estoy agarrando que vale un poquito más. Uh-huh. ¿Con quién estás entrenando acá? ¿Quién dice que el picante va a estar acompañado en el rincón por...? No, volví al gimnasio municipal de nuevo con Victoriano Fernández. Ahí está. Con el hombre que me hizo boxeador profesional. Y bueno, así que estamos. ¿Y el hijo siempre ahí o no? También, sí, sí. Trabajamos en el tema de manopleo con el hijo. Y las clases y todo eso. Escuela de combate. Pero bueno, estamos enfocados y pensando en esto. Y ahora se incrementa la actividad de acá al 16. ¿Se incrementa, se le pone más énfasis a lo físico o se tranquiliza? ¿Cómo es esto? No, se sigue trabajando normal. Normal. Esta semana se trabaja normal. Ya la semana que viene empieza a bajar la intensidad. Viste, calman un poco. Así que ya venimos bajando, porque ya el día miércoles ya yo creo que ya tenemos que cortar para ya esperar el día del pesaje el día jueves. Y ahí, ¿cómo es el proceso? Vos te pesás, das el peso... ¿Y después esa espera, la pelea, cómo es? No, tenés que descansar, descansar. Ahí podés recuperar un poco de peso. Recuperar, ¿no? Recuperarte, comer bien, dehidratarte. Más que nada descansar, ¿viste? Lo principal, lo que uno necesita, aparte de que se hidrata, come y eso. Bueno, y después esperar. Y después vos planificás la pelea. Claro, no, vos claro. Decís, yo voy a planificar. ¿Qué pasa si cambian el coso? ¿Tenés que tener una opción B? La opción B. O después te transformás en un guerrero. No, la forma esa la van. Si la vos la cambiás al plan B, la cambiás arriba del ring. Por ejemplo, el profe que te está mirando del rincón de abajo, te cuando llega el primer round, segundo round, depende. Te va diciendo, hace esto, hace lo otro, cambia allá, cambia acá. Y ahí vos te entra eso, y te va con la intensidad, claro, prestá atención ahí. Prestá atención porque es tu es para tu bien. Y si al tipo te propone el palo y palo, vos tenés que entrar a los guerreros ahí, ¿o no? Y tenés que jugártela en algunos pasajes, cosa de sacarlo, sacarlo de foco, te iba a decir, ¿viste? Yo creo que tenemos algo para este pibe, porque es un guerrero que va para el frente. Yo creo que tenemos... Hay que frenar. ¿Y el gancho cómo es? El gancho de abajo para arriba, ascendente, fundamental contra el rival. ¿Qué deja? ¿Deja libre un hueco? No deja huecos, porque es bien tapadito, bien. Pero lo bueno que se lo puede trabajar, se lo puede trabajar bien, con golpes fuertes, como te decía hoy. Es un loco con mucha experiencia. No va. Bueno, no, tiene un historial de pelea. Un historial, claro. Claro, y viene peleando seguido, ¿viste? Así que bueno. Lo bueno que venimos haciendo bien las cosas, cosa de que la pelea salga bien. Te vuelvo a llevar, yo me entusiasmo siempre hablando con el Pica, ya se nos repasó la hora, pero me entusiasmo. ¿Qué te sorprendió de los dos rivales que tuviste afuera? ¿Qué te sorprendió que vos digas? Ah, pucha, che. Me sorprendió por la estatura y la velocidad que manejan, ajá, ¿viste? Ajá. Largo. La parte de afuera, a mí me tocó pelear con uno de Inglaterra, que Europa. La parte de los europeos son muy altos, 1.80 m media. Mirá, y el otro medía 1.75 m, ¿viste? En México. Yo creo que es eso, tener la altura y la velocidad que con la que trabajan ellos, no te das cuenta. Cuando vos querés acordarte, estás arrodillado. ¿Viste? O sea que la velocidad es la lo velocidad, que te sorprendió. La y eso sorprendió. Que vos sos rápido. Claro, ¿o yo no? Soy rápido y bueno, pero me ganó la velocidad. La de ellos. O sea que eso sería una cuestión a. Bueno, ahí entra lo del sparring y todo eso. Todo. Pero es una cuestión a trabajar fuerte. Entonces, pensando en la oportunidad de otra pelea afuera. Sí. Exactamente, así pensar es. Pensar en eso. Exacto. Ahí está. Pica, un gustazo tenerte en el programa. Bueno, Pablito, muchas gracias a vos y bueno, a... Ahí está, Pablito, el otro Pablito. Che, vamos a estar, ¿eh? Por el espacio y, y nada, a invitar a la gente que nos vaya a hacer el aguante también, que vamos a volver acá en casa a pelear. Ahí le vamos 16. A pedir el audio, seguramente lo va a grabar el Mota, la voz del boxeo. Qué y grande. Lo vamos a pasar acá en el programa, ¿eh? Gracias, Pica, siempre es lindo charlar con vos, ¿eh? Dale, muchas gracias a vos también por darme el espacio. Aparte siempre aprendemos algo con el Pica, ¿viste? Te tira esta, te tira lo del sparring y me encantó la novedad esa, ¿eh? Gracias, Pica, y lo mejor para el 16, igual nos vamos a estar viendo. Yo cada vez que peleo el Pica tengo una foto con él publicada en las redes sociales, así que no va a ser la excepción esta y vamos a estar ahí, ¿eh? Pica, lo mejor para el viernes. Dale, muchas gracias y a toda la gente también que nos escuchó también. Ahí está, vamos a reventar el